triste, te fuiste de casa y no me lo dijiste. Qué mal que lo hiciste mandando esta carta, no diste la cara. Me parece absurdo que hayas escondido el deseo de irte. Y ahora en esta carta me cuentas las cosas que ya no me importan. ¿Te parece justo que yo te perdone porque tú fallaste? Erraste el balazo, no diste en el blanco que habías elegido. Guárdate esa carta, ahorra las promesas que no me hacen falta. Porque soy un hombre con temple de acero, márchate al infierno. Me parece absurdo que hayas escondido el deseo de irte. Y ahora en esta carta me cuentas las cosas que ya no me importan. ¿Te parece justo que yo te perdone porque tú fallaste? Erraste el balazo, no diste en el blanco que habías elegido. Guárdate esa carta, ahorra las promesas que no me hacen falta. Porque soy un hombre con temple de acero, márchate al infierno. Guárdate esa carta, ahorra las promesas que no me hacen falta. Porque soy un hombre.